Freya! ¡Marino Frey! ¡Qué bien ese encare! ¡Genial! No vino. No la trajeron. Iba a llorar si la veía. Pues mi canoa tiene las mujeres del río. Ah, la tiene yo. Cuando fui hacia la derecha me fui muy sobre el barco de Ana. Completamente otra dinámica. Pero hago lo mismo. ¿Cómo vamos, Luciana? Oh, muy bien. Igual feliz, ¿no? Estar acá, la verdad. Ceramistas. Sí, voy a apuntar el micrófono para allí. Y mis compañeras están acá en Aguas Corrientes en una actividad ahora con mujeres. ¿Qué actividad? De cerámica. Ah, sí, claro. Sí, ahí hay dos. Nosotros tenemos en la costa un grupo de ceramistas que se llama Bacaco. Somos 7. Y hacemos actividades hacia afuera. ¿Se llama cómo, perdón? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el grupo? Bacaco. Porque es la abreviatura de barrio corriente de la costa. Pero era muy antipático todo eso y le pusimos Bacaco. Y es un grupo hermoso. Ahí hay dos compañeras que están trabajando, que están haciendo una actividad ahora ya. Todo esto de Agua Corriente fue promovido por Fabián, que lo conoces, ¿no? ¿No? ¿No? Ah, bueno. Es un muchacho, un amor. Él es originario de Aguas Corrientes. Vive en Montevideo. Sí. Es músico. Y promovió una serie de actividades el año pasado, de las cuales participamos. Yo concretamente vine a una escuela, la escuelita de ahí, que hicimos actividades con los niños, y luego a la quema, donde se quemaron las piezas de cerámica. Estuvo muy bueno. Hicimos varios hornos en donde está el municipio de Aguas Corrientes. Ahí las quemamos. ¿Pero hornos cómo? Hornos de ladrillo. A leña, toda a quema leña. A leña, claro. Mira, tiene que ser leña fina, puede ser cualquier tipo de leña. A veces, según el momento, hasta ramita de eucaliptus. Lo que tiene Tiene que ser leña fina porque lo que importa no es la brasa. La llama. Es la llama, pero eso también cuando ya van varias horas, o sea, se prende muy lentamente el fuego y en la parte de afuera para sacarle la humedad a las piezas. Cuando se llega a los 250, 300 grados, se empieza a poner adentro, a arrimar hacia adentro las ramitas. ¿Con palos largos o algo? Bueno, sí, de medio metro o más. Y luego sí, llegó un momento que la temperatura está por encima de 500, 600 o 700 y ya se le empieza a dar con todo. Eso lleva varias horas en general. Lleva una... de 3 horas y media a 5, 6, según un montón de aspectos, porque siempre hay imponderables. Pero lo maravilloso de eso, que es la quema en grupo. Y todo lo que permite eso, sobre todo si hay una relación de afecto y de amistad, ¿no? Entonces es maravilloso. No, eso. ¿Y cómo sabes lo de la temperatura? ¿Cómo? Bueno, la gente que tiene mucha experiencia, hasta observando por unas mirillas que se dejan, pero también se usan pirómetros para unos testers, que es como un fierrito que entra dentro del horno por alguna mirilla y está junto con las piezas. Entonces ahí vas viendo la temperatura. ¿Y la gente que decís que tiene experiencia, qué le mira? ¿Color? El color, claro. El color de la pieza, y aparte también hay momentos en que empieza a salir la llama por arriba, etcétera. Bueno, es todo. Yo desde que empecé a quemar hace 2 o 3 años con esta gente amiga, en horno eléctrico nunca más quemé, porque esto es una experiencia totalmente distinta. El horno eléctrico es algo más impersonal. Vos ponés, lo programás, ponés las piezas adentro, cerrás y chau. Y luego abrís cuando está pronto, normalmente al otro día. En cambio, esto es toda una experiencia que la vivís ahí, ¿no? Que son algunas horas de que se charla, se come, se toma, yo qué sé, se conversa. Es otra historia totalmente distinta. ¿Y qué tipo de piezas te gusta hacer? ¿Qué tipo de diseño? Yo hago escultura cerámica. Ah. Eddie, ¿y esa gente que dice que va en la canoa que tú hiciste? Sí. ¿En la escultura? Sí. ¿Es gente simbólica o hay representadas personas? O sea, las piezas son muy pequeñas para ser muy fotográfico todo, ¿verdad? Hay un par de personajes, está Lohan, por ejemplo, el perro de Claudio y eso, pero... Y alguien que se parece a... al Santi Darda, no sé qué sé, pero no mucho más. Ajá. Es decir, lo que pasó es que en esa travesía de 2 días que hicimos, una canoa se rompió en unas rocas, alguien la maniobró mal y se partió en 2. Casi totalmente, la terminamos de partir nosotros para poder trasladarla hasta el final del recorrido, hasta llegar a Santa Lucía, porque veníamos de Paso Coyo. Eso fue el domingo, el último día, y se partió y eso provocó inquietud, porque el dueño de la canoa no iba en la excursión. ¡Oh! Es de Lucio o de Lenzo, no sé. Bonici. Bueno, el tema es que me la terminaron llevando a Neptunia un mes después y yo la reparé y volvió la canoa y anda acá navegando en el río. Hoy no, pero... Entonces, de ahí vino el tema ese de hacer una pieza de eso. ¿Cuánto hace que te dedicas a la escultura cerámica? Hace 11 años. No hace tanto. Yo toda mi vida hice otras cosas. Soy un obrero manual. Trabajé en fibra de vidrio. Trabajé primero antes en algún tiempito corto en curtiembre. Luego me hice pintor de letras, que fue el tiempo más largo que estuve, porque estuve como 30 años. ¿Diseñas tu tipografía? La invento a veces. Wow. Pero claro, es todo un tema la tipografía. Yo cuando pintaba carteles, la prueba del 9 era hacer la helvética, que es una letra. La helvética medium era... Ahí se sabía si la gente sabía o no sabía pintar. Y... ¿Por qué? ¿Qué características tiene? Es una cosa hermosa. Al punto de que no la tenés gratis. Te la cobran si querés tenerla en la computadora. Pero bueno, sí, partís de a veces de letras que son de determinadas familias de letras o de determinada tipografía, sí, sí. Y luego inventás también, creas. ¿No? Yo ahora mismo estoy haciendo unos pasacalles para Laguna del Cisne allá. Y tengo rota la computadora y no podía usar. Entonces, opa. Tenemos que ir para allá, ¿no? No me había percatado que venían todos para este lado. ¿Y cómo llegaste a la escultura? Mirá, en realidad en el 2013 tuve un episodio embromado de salud. Me operaron de cáncer un par de veces en ese año, cáncer de vejiga. Y salí de ahí, que ya, digo, luego de la quimio y todo lo demás, digo, voy a hacer otra cosa. Y entré a un taller de cerámica para aprender la técnica. Y me curé, con eso me curé. ¿Con la forma? ¿Eh? ¿Con la forma? Con el material. Material. Con el material. Y luego, bueno, ahí fui 6 años a un taller, 3 años a otro, a aprender la técnica, digamos, cómo manejar el material. No digamos lo que yo hago de escultura, porque eso viene con mi infancia incluso. Creo que uní todos los puntos de mi vida. Y la verdad que realmente es increíble. El material es increíble. Y esa necesidad de expresar, porque todos los días estoy haciendo algo. Hay días que no, que estoy en otras cosas, pero aunque sea un rato, tengo que ver las piezas que estoy haciendo. Y ahora, en el mes de febrero, algo lindo fue abrir mi casa con la gente del grupo nuestro, que te digo, de ceramistas, a la gente del barrio. Porque claro, yo tengo 70 piezas ahí, ya tengo un punto de partida para que la gente vea. Pero a su vez, hicimos todas actividades de trabajo, con gente que sabía algo, gente que no sabía nada, con niños. fue, y terminamos todo con una quema de las piezas esas. Este, fue maravilloso. ¿De dónde? Bueno, no, no conozco la diferencia entre barro, arcilla, greda y todo eso. Sí. Pero ¿de dónde sacas tus materiales? Mirá, todavía estoy trabajando con alguna greda de acá. Este, esa pieza que está ahí en el espacio es una greda de acá, un material de acá. Este, pero hace poco, por ejemplo, rescaté, porque yo vivo en Mar India, y rescaté Neptunia ahí, que viene avanzando la civilización con todo, entonces las metieron máquinas y bueno, fuimos con otra gente a recoger arcilla para probar y bueno, ya hice varias piezas con eso. Pero lo, en general la arcilla se compra, este, los yacimientos han, históricamente han estado en el Yi, ¿no? En la zona de Blanquillo, en Durazno, este, que ya están muy castigados, pero se sigue sacando. Y hay empresas de Montevideo que venden esa arcilla. Venden la arcilla gris, la greda negra, distintos materiales que sacan de ahí. Entonces yo también trabajo con esos materiales. Sobre todo en cosas que son más finas, que no requieren este, una textura muy expresiva, desde el punto de vista de la textura me refiero. Sí. Porque la expresión siempre trato de que esté. Este, o sea, uso mucho la arcilla que viene de ahí de Durazno también, pero en realidad este, hay en todos lados, ¿eh? Simplemente que a veces hay que testearla, y yo ni siquiera tengo horno en realidad, yo lo horneo con mis amigos que tienen hornos eléctricos, los hornos de barro donde hacemos las piezas, que no es en mi casa, este, y a veces hay que testearla. Porque las gredas y los materiales muchas veces vienen con determinadas partículas. Sí. Por ejemplo, a mí no me afecta, pero a veces viene con cal. Por ejemplo, ahora hice una que luego de un tiempo empieza a saltar la cal. ¿Luego de un tiempo que está horneada? O sí, sí, incluso después de horneada. Wow. A mí no me afecta porque hasta le agrega lo que yo hago. Este, pero la gente que hace producción, por ejemplo, cosas utilitarias, es un veneno eso. Porque imagínate que haces una, claro, una serie de piezas, sí, de platos para un encargo, lo que sea, y luego de hornearlas, volverlas al horno para esmaltar, etc., te pasa eso y te quedes morir. Hay muchos ejemplos de eso, muchas situaciones que... Pero a mí eso no me afecta, por eso yo normalmente si agarro una greda acá le prendo así nomás. O sea, le pongo chamote, que es en polvo, a veces es un ladrillo refractario molido, a veces un poco de talco, este, pero no mucho más. ¿Y el color? ¿Cómo lo trabajás? Yo casi que no le pongo color. Cuando vea las piezas que yo hago, no. Es muy poquito. En mi caso, como no sé trabajar con óxidos, recién ahora estoy haciendo algo, pero ya no tengo tiempo para investigar todo eso porque es tan amplio la cerámica, el mundo ese, que bueno, me concentro en la forma. Entonces, lo que hago es darle luego de horneado alguna pátina, este, que le agrega algo muy sutil, pero casi que sin color. ¿Cambiaron ahora? ¿Cambiaron de trille? Rosina, por ahí. Sí, sí, es Rosina, va por ahí, por ahí. ¡Eh! Por ahora nada, ¿eh? ¿Cómo es que está? No, tiene un señuelo. Seguro, y eso va girando para ese pescado. Entonces puede pescar para la vida o dorado. Puede pescar. Mirá, ahí, ¿no? Con suerte, hacen amor. Pescado, mejor dicho.